martes el ciclo del plan de alfabetización de licencias de conducir se pone en marcha en Olavarría. Bueno, una experiencia que dio buenos resultados en años anteriores, de acuerdo a lo que nos consignaban desde el municipio. Estamos con el titular de licencias de conductor del municipio de Olavarría, el doctor Esteban Librandi. Esteban, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, contanos de qué se trata este ciclo de alfabetización de licencias de conducir, precisamente, y los detalles de este sistema. Bueno, primero quería decirte que es un programa que nos ha traído una gran satisfacción tanto al intendente como a la gestión de licencias. Nosotros hemos detectado que encontrábamos una población determinada, minoritaria pero visible, de que no reunía las condiciones de ley, que era la alfabetización necesaria para obtener la licencia de conducir. Ante esa situación, que era gente con historia de vida, gente mayor, ya no estamos hablando de jóvenes, la mayoría eran gente mayor, se les bloqueaba la posibilidad de acceder a la licencia de conducir y poder trabajar tranquilamente. Entonces, con el intendente, intercambiando y generando proyectos a ver cómo podíamos interferir en esto y darle soluciones, decidimos crear y adaptar un programa de plan de alfabetización que estaba hecho para adultos. Entonces, esta experiencia es inédita, y digo adaptar porque nosotros la generamos desde Olavarría para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es una experiencia que algunos municipios están copiando también. Y entonces, planteamos al usuario que venía y con esa limitación de que no iba a acceder a la licencia de conducir porque tenía que estar alfabetizado, razonablemente alfabetizado, porque uno tiene que entender las señales de tránsito y las indicaciones de tránsito. Si uno no las puede comprender, uno no está en condiciones de poder manejar. Entonces, ante esta situación de una negativa que el Estado, en este caso municipal y esta dependencia, no le daba la licencia, le ofrecíamos una alternativa de poder solucionar esa barrera. Y la verdad es que la gente lo toma de muy buena manera. Es un plan informal, que no es áulico, es decir, no es que tiene que ir a clase todos los días, es dos veces por semana, en un trato personal con docentes. Este programa estaba diseñado en principio para darlo por gente voluntaria, pero nosotros, el intendente con muy buena tina, dijo, vamos a darle la calidad necesaria, y se contrató dos docentes que están a cargo de esa alfabetización y que tienen experiencia en adultos. Entonces, la verdad que la gente se siente muy cómoda. Logramos los resultados, no son resultados a plazo, es decir, la gente va a terminar el periodo de alfabetización cuando reúna los requisitos mínimos indispensables para poder rendir el examen, diríamos, de licencia de conducir, y ahí sí obtener la licencia. Esa es una síntesis del programa. Bien, Esteban, bueno, ¿cuánta gente ha pasado por este sistema de alfabetización que impusieron ustedes a través de licencias de conducir? Más de 50 personas han pasado. ¿Qué edad, más o menos? Mira, tenemos un rango arriba de los 50 años. Gente mayor que viene renovando y no tenía que cumplimentar con las nuevas leyes y los nuevos requisitos, y bueno, y se va detectando individualmente los casos y se lo va invitando a sumarse al proyecto. Bien, bien. Bueno, recordá cómo tiene que hacer la gente que quiera participar de este sistema o deba participar de este sistema para obtener su licencia de conductor. Mira, se tiene que acercar a licencia de conducir. Yo los voy a recibir personalmente para que no tengan ninguna incomodidad de plantear una situación de limitación personal. Lo charlamos individualmente, le explico toda esta idea de lo que nosotros les generamos y ahí comenzamos, porque el ciclo está abierto permanentemente. No es un ciclo que se abre en una fecha determinada. Nosotros lo tenemos abierto permanentemente porque la necesidad de la gente es en cualquier momento, es cuando vienen a renovar o cuando vienen a tramitar originalmente la licencia. Así que es un ciclo que nosotros decimos que comenzamos este ciclo, el tercero, ahora el martes, pero lo tenemos abierto permanentemente. Bien, bien. Otro tema, Esteban, ya que estás en línea aquí, comienza la escuela de manejo, se está por poner en marcha. Recordame, refrescame cómo es esto. Sí, la jefatura de gabinete a través de Margarita Regui hizo el lanzamiento el otro día, ya comunicando que a partir de abril estamos poniendo en práctica ya el taller escuela de conductores. Es así, va a funcionar en el Autódromo Sudamericano, donde el municipio ya ha firmado los convenios con el AMCO y hemos tomado la posesión y estamos haciendo las adecuaciones de infraestructura para tener las rutas necesarias y las demarcaciones y cartelería y darle comodidad a la gente allá en el autódromo. La escuela es esto, se trata de cubrir una necesidad que en Olavarría hasta ahora no había el sector privado. El intendente había invitado a la sociedad en general a ver si había algún interesado en crear una escuela desde el sector privado hace muchos años. No hubo petición, no hubo presentación de ninguna, entonces el Estado observa que hay una necesidad de la gente y bueno, empezamos a trabajar, un largo trabajo e inversión importante de parte del municipio y nosotros ahora estamos por largar la escuela ya, el taller escuela. ¿Y cómo se implementa esto? ¿Tienen algún vehículo especial? Tenemos un vehículo especial. A mí me interesaría que quede bien claro que nosotros también estamos trabajando con un doble sentido, no solamente enseñando la técnica de la conducción, es decir, cómo se maneja, sino en calidad. Estamos dando un marco teórico previo, y a esto es importante, porque se comienza con un marco teórico, una semana de marco teórico. Una vez que se aprueba el marco teórico, ahí se puede subir al auto. Porque lo que queremos hacer también con esto es cambiar un poco el paradigma de la educación vial en Olavarría, ir cambiándolo lentamente, pero cambiándolo. Creemos que un conductor con información es un conductor mucho más seguro. Entonces, nosotros estamos trabajando no solamente en la técnica, si sabe estacionar o no sabe estacionar, que conozca mucho, que tenga mucho de información de educación vial, porque lo vamos a hacer más seguro. Y luego sí comienza, lo que vos me preguntabas, las clases prácticas de manejo, donde tenemos un móvil con doble comando y el intendente y jefatura de gabinete puso a disposición de licencia dos móviles más municipales. ¿Por qué esta diferencia? El doble comando sería para aquellos que acceden al taller sin ningún nivel de conocimiento de manejo. Ya los otros dos autos los guardamos para que aquellas personas que ya tienen un nivel de conocimiento. ¿Qué pasa eso también? A la gente por ahí no es que no sabe nada de manejar. Tiene algunos conocimientos, pero le falta el último empuje final. Bueno, vamos a tomar una prueba de nivel en el momento que pasen del teórico al práctico para ver en qué estado se encuentra y veremos con qué móvil lo haremos. Así que la escuela, el taller escuela tendrá tres móviles a disposición en el turno tarde. Eso sí, vamos a funcionar en el turno tarde y en el autódromo. Bueno, interesante esto, que se pueda implementar. Veo con gran preocupación. Hablando de tránsito, más allá de todas las faltas que cometemos los que conducimos, pero veo con gran preocupación el uso del celular. No sé si te pasa a vos parte de los conductores. Estoy hablando del celular ahora, pero me tomé el tiempo, estacioné con suficiente tiempo. No, está bien, también. Es una práctica que la observo yo también. Y la verdad que esto es parte de la educación que nosotros tenemos que ir marcando. También nosotros tenemos programas de educación en las escuelas, en la escuela secundaria en el último nivel, y hablamos de 4 o 5 puntos, y uno de los temas que hablamos es de la interferencia de lo que significa un celular conduciendo. Sí. Eso, claro. Sí. Vos sabés que vas detrás de un auto, y me pasa a mí, me doy cuenta si el señor o la señora va hablando por celular, cómo va manejando, porque por ahí va a 2 por la vía rápida, o no frena, o no presta atención, o no usa las señales de giro, por ejemplo, no las utiliza, y vos decís, ¿qué está haciendo este tipo? Y vas detrás y cuando lo pasás, lo ves que va hablando por teléfono. Totalmente. Nosotros tenemos cifras ahí de física, de cómo es la relación de la interferencia de un celular en la ruta. Y es asombroso la cantidad de segundos que uno está pendiente, ni que hablar si cuando se mandan mensajes de texto, lo hacen, no es que solamente hablan por celular, sino que mandan mensajes de texto, que eso es mucho más concentración en el celular que estar hablando. Y hacíamos el cálculo la otra vez en las charlas y lo mostramos a los chicos, que es cantidad de metros que uno circula sin la tensión de saber dónde está. Claro. Así de simple, porque uno está concentrándose en el celular y pasa a veces que uno está hasta hablando, caminando y no sabes a qué altura de la cuadra estás, porque pasaste caminando y no sabes si pasaste una referencia de un comercio, si estás en el otro, porque estás concentrado en la charla. Imagínate vos esa situación manejando. Yo creo que es una actividad que tiene que ser el Estado, tiene que hacer conciencia de con cultura de educación vial, pero también una responsabilidad individual. Creo totalmente, que, digo... tenemos que ir haciendo un cambio, desde las obligaciones del Estado, pero también desde las obligaciones como ciudadano. Es una infracción difícil de detectar, además, por parte de, claro, de quienes controlan, fácilmente, ¿no? Fácilmente argumentable de que no, pero claro. Oh, existe claro. Y notable. No hay otra que la conciencia ciudadana y no hay otra que la educación en torno a esto, ¿no? Sí, sí. Nosotros entendemos que el Estado tiene que estar presente, pero tampoco el Estado puede estar presente arriba de cada auto para saber cuándo uno tiene que agarrar el celular y cuándo lo tiene que dejar. Creo que ese cambio, lo que nosotros estamos tratando desde esta gestión municipal, es trabajar fuertemente. Este año vamos a tener un acento mayor en educación vial. Hay programas que se van a ir desarrollando a lo largo del año, se van a hacer los anuncios necesarios, y vamos a estar trabajando y profundizando en el tema de cambiar la cultura, el paradigma de la educación vial. Lo tenemos que hacer por el bien de todos. Bien, bien. Te iba a preguntar, la última, ya que estás también, ¿se normalizaron los turnos de carnet, de conductor? Un incidente el día lunes, incidente digo porque no pudimos dar el servicio que este municipio pretende dar a los ciudadanos. Nosotros funcionamos, y esto vale la aclaración para todos, yo se los explico a la gente en el contacto personal que tengo con ellos, a todo el usuario que llega a licencia, es que nosotros funcionamos con un sistema de emisión centralizada de licencia de conducir. Ya el término centralizado es que es un sistema de la provincia de Buenos Aires que obliga a todos los municipios a estar funcionando en ese sistema, que es por conectividad de internet con la provincia. Claro. Es como si fuera el registro civil haciendo los DNI. Bueno, nosotros hacemos licencia de conducir con un sistema muy parecido. Y la verdad que el sistema es muy deficiente. A veces puede tardar un poco más, un poco menos, la generación de los paquetes de datos, que esto es una cuestión técnica, que es la digitalización, lo que la gente entiende como foto, firma y huella, claro, que tarda en subir y... Bueno, eso es una cuestión. Pero el día lunes nos encontramos con que directamente no había sistema en toda la provincia. Con lo cual no podíamos tener ninguna alternativa, no existe ninguna alternativa para los municipios para generar nada. No tenemos elementos legales, porque la ley así lo dispone, y no tenemos elementos técnicos para poder generar una solución. Dependemos exclusivamente de la provincia. Este municipio realizó inversiones suficientes y necesarias para darle comodidad a la gente, hemos mejorado las redes internas para tener mejor conectividad, pero lamentablemente la provincia no avanza en una línea parecida y estamos retrasados en eso, y bueno, tenemos ese servicio que a veces no existe y a veces es deficiente. Bien, bien. Hoy está funcionando bien. Hoy, todavía, yo estoy parado en la puerta, estoy entrando al edificio, todavía a 8:30 estamos empezando a atender público, es una caja de sorpresas, claro. Todas las mañanas prendo los sistemas y vemos cómo estamos, así que ayer terminamos funcionando, ahora a la mañana no te podría reportar, deberíamos estar funcionando, pero hasta que no lo vemos todas las mañanas no sabemos cómo estamos. Esteban, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y quedo a disposición por cualquier consulta que vos tengas o la gente que necesite que se acerque a licencias, que yo lo voy a atender y vamos a ver qué respuesta le podemos dar. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Esteban Librandi, el responsable de licencias de conductor. Bueno, hablamos sobre varios temas. En realidad empezamos hablando sobre el sistema de alfabetización para personas que van a obtener las licencias de conductor y terminamos hablando de los turnos. Hablamos de todo lo que pasa por esa oficina. 8:24 minutos en todo el país, hasta las 9 estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol.